La siguiente es una película clase C, exclusiva para adultos. Up from the depths, 30 stories high, breathing fire, his head in the sky, Godzilla, Godzilla, Godzilla, and Godzilla. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo para mí que nos estén acompañando nuevamente en una edición más de los podcasts del Frogman. En serio, gracias por estar al pendiente de todos los programas que hemos estado realizando y pues por sobre todo también totalmente agradecido porque han estado compartiendo todo el material que nosotros vamos realizando por acá. Y pues qué bueno también saber de que ha sido del agrado de muchos. Buenísima onda, este es nuestro episodio número 33. En el mes de febrero pues solo hicimos uno, nuestro episodio 32, que fue un especial de Power Monster Ballads. Y en enero, dos interesantes entrevistas. Les recomiendo que vayan y las escuchen y las compartan. Nuestro episodio número 30, una entrevista con la agrupación Lila Roots. Y también el episodio 31 con una entrevista con la marimba contemporánea. Gracias también a los artistas que siempre están como pues ahí pendientes de lo que vamos sacando y por sobre todo también totalmente agradecido porque nos dan ese chance. Así que pendientes porque se vienen otras entrevistas más por ahí. Y como lo habíamos platicado, vamos a iniciar con la segunda parte de este especial de bandas. Agrupaciones guatemaltecas. En nuestro episodio, en la primera parte, habíamos programado música de Apilon, de Aliados, de Bacat, de Blood Rage, Clamor in Tenebris, Edge of Steel, Cygnus, Nigromante, Sarcasia, Septic Aggressor y Sexto Estado. Y en esta pues regresamos con esta segunda parte y que estoy seguro que va a haber una tercera parte también, en donde vamos a estar programando más música nacional. Así que vámonos, arranquemos de una vez y nos vamos a ir de una a San Marcos, una agrupación que la mayoría de sus miembros son de allá, que algunos dicen que también son de Xela o de acá de Quetzaltenango. Así que vámonos con una agrupación que se formó por el año 2013, una agrupación que se considera dentro del género thrash metal y que pues tienen ya una producción lanzada en el año 2017, una agrupación que ha estado pues presente en diferentes festivales y en diferentes eventos y que por sobre todo tiene una gran experiencia ya todos los músicos en ella. Estamos hablando de la agrupación The Mashimones y con esta producción que lanzaron en 2017, esta que se llama Váyanse o Mueran. Así que vámonos con este tema que por cierto está extraído del Festival Fusión Rock en Salcajá para el año 2018, el tema que se llama Justicia Social. Vámonos con esto y nos vamos a ir con un doble play, otra agrupación ahí que está muy en el corazón de toda la banda aquí occidente. Así que vámonos y regresamos con más acá en los podcasts del Foro. We'll be right back. sobredosis. Viendo la fuerza de engaño y prejuicio, sin ver más allá de nuestro egoísmo. Hay una realidad que a nadie le importa: miseria, pobreza, muerte y destrucción. Vos inconscientes de nuestro destino, los ríos y lagos el hombre ha perdido. Ha prevalecido la plata y el plomo, las transnacionales se llevan el oro. Justicia social, escuelas por cuarteles. Justicia social, no más policía. Justicia social, derecho y bienestar. Justicia social, tierra y libertad. Justicia social, escuelas por cuarteles. Justicia social, derecho y bienestar. Justicia social, tierra y libertad. Conscientes de nuestro destino, los ríos y lagos el hombre ha perdido. Ha prevalecido la plata y el plomo, las transnacionales se llevan el oro. Destrucción, hambre, muerte. Destrucción, hambre, muerte. Destrucción, hambre, muerte. Destrucción, hambre, muerte. Vos inconscientes de nuestro destino, los ríos y lagos el hombre ha perdido. Ha prevalecido la plata y el plomo, las transnacionales se llevan el oro. De la música. Por eso, la marca 941 te presenta una propuesta. ¡Americanos! ¡Nosotros somos Tentoste! ¡Y venimos a hacer un cagadal! ¡Hola, los vergas! subversiva de generación. Sangre y muerte, mi alimento diario. Un cuerpo frío en la acera de una persona cualquiera. Es alimento de un diario despiadado, con la obsesión de la amarilla. Letras de sangre se expanden el lugar de que en estas tierras hoy hay cacería. ¡Gracias, mucha! ¡Quiero ver esas manos arriba y esos cuernos, mucha! ¡Esas playeras negras! Buenísimo este doble play. La primera, la agrupación The Machine Moaners, para el año 2018, extraído del festival Fusión Rock Salcajá, esto que se llamó Justicia Social. Y luego tuvimos otra participación de otra agrupación de acá de Occidente, que también la mayoría de sus miembros son de San Marcos, es la agrupación Tentoshte, que estos se formaron en el año 2004, son una agrupación que... podríamos decir que son una fusión de varios géneros. Tenemos deathcore, tenemos thrash metal, tenemos death metal. Y pues este tema fue extraído de su EP, el cual fue lanzado en el año 2007. Este se llama El Primer Insulto. Así que este tema, por cierto, se llama Diario Morir. Y esto que fue extraído del Waken Open Air Centroamérica 2013. Esto fue una pues, de los eventos de clasificación para que las agrupaciones no solo se den a conocer, sino que también inicien su camino para poder estar en este interesante evento. Esos son los temas que vamos programando. Les recuerdo también, les cuento que en nuestro episodio número 20 es en donde estuvimos platicando acerca de las bandas. Y la pregunta también de las bandas de Guatemala. Y les pregunto también, ¿qué grupos recomendarían ustedes? Aparte de los mismos de siempre. Porque pues el rock chapín, cuando regularmente hablamos de él, pues lo primero que se nos viene son agrupaciones de rock alternativo. Pero es curioso de que las agrupaciones pues cada año, inclusive cada mes, cada dos meses, cada tres meses, van sacando material. Me llama mucho la atención, ahorita ha sido increíble el apoyo y el resurgimiento de... la primera producción de la agrupación Abyssum, especialmente de la producción Die Call, que pues ya fue producida en vinilo, en cassette, ya 100% profesional. Y con esto no estamos diciendo que el trabajo no sea profesional, sino nos estamos refiriendo a la presentación, o sea, ya presentaciones en vinilo, y que también muchas otras agrupaciones no se han quedado atrás, también como Metal Requiem, con el apoyo de la productora Primera Generación Records. O sea, hay grupos que no solo están diciendo presente en diferentes formatos de colección, sino que también hay diferentes agrupaciones que están surgiendo. Y aparte de que están surgiendo, están lanzando material nuevo. O sea, es increíble. Para que mencionemos siempre las mismas agrupaciones, o que apoyemos a los mismos artistas. Y ojo, apoyemos entre comillas, porque a veces el evento es gratis. Pero en fin, vámonos con más música, y ahora vamos a programar un poco de black metal del año 2009. Esta agrupación fue formada en la ciudad capital de Guatemala. Dentro de su discografía se encuentra un demo que se llama The Torment Has Begun para el año 2011. Estamos hablando de la agrupación Summoning Torments. Así que vámonos con su primera producción, o su primer larga duración. El álbum se llama Summons for Doomsday para el año 2007, esto que se llama Children of Thy Darkness. Sobre Prosis. This night. suaves o que se traen con el suor. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Al extremo con la agrupación Summoning Torments, eso que se llamó Children of Thy Darkness, y también algo de heavy metal. Tuvimos también aquí la participación de otra agrupación, una agrupación que En lo personal es una agrupación bastante buena, un poco de heavy metal. Para el año 1995 esta agrupación pues fue formada en este año. De igual manera, una agrupación que fue formada en Ciudad Capital es la agrupación Serpiente Visión, con el tema So Far Away. Más de la buena música programada acá en los podcasts del Frontman. La vez pasada estábamos platicando, este tema ha sido bastante, bueno, tal vez mi comentario ha sido bastante trillado, porque siempre platicamos con mucha gente y me llamó mucho la atención porque habíamos platicado de que en una página que se dedica a coleccionar y buscar toda la música nacional, se toparon con que en un trimestre, si logramos reunir cassettes, discos de vinilo de 7 y de 12 pulgadas, CDs, y dentro de todo esto también hay sencillos, EPs, largas duraciones, DVDs y todo, se lograron recolectar 90 producciones en un trimestre. Imagínense cuánto material sale nacional del que conocemos, porque deben de estar en este momento alguna agrupación formándose o ensayando, que probablemente ya va a lanzar algún demo, porque eso es algo también muy común en la escena underground, lanzar un demo. Y ese demo pues empieza a comercializar y empieza a pasar de mano en mano para que todos tengamos no solo el acceso, sino también podamos ir viendo que la escena sigue viva. Y por sobre todo de las bandas que no son de lo mismo. No es que tenga algo en contra de esas bandas, pero pues es triste a veces hablar de ciertas bandas que ya ni siquiera mantienen el ritmo o la ideología, como dijera alguien por ahí, que se tenía antes. O sea, sinceramente, muchas agrupaciones siguen manteniendo el sonido, pero sus letras y sus todas las cuestiones de las que hablan, al menos de estas de rock alternativo, pues ya no son las mismas. Pero de igual manera, probablemente en la tercera parte vamos a incluir música de ellos para también platicar un poco de la evolución que ha tenido, que para muchos, pues no mucho les ha gustado, y seguramente para los nuevos adeptos sí ha sido algo de ser parte de, ¿no? O sea, creo que acá los públicos obviamente de los años 90 ya no es algo que haya sido hace 10 años, ¿no? Ya pesa decirlo. Vámonos con otra agrupación que nació de hacer un tributo a Mago de Oz. Esta agrupación pues me llamó mucho la atención, inclusive cuando tuve la oportunidad de ver su portada, pues lo primero que se me vino fue así como que esto como que se parece a ver al Finisterra de Mago de Oz. Y resultó que sí, son una agrupación que nació de toda la cuestión de todo lo que gira en torno al folk metal, que esta es el género con el que ellos se caracterizan. Obviamente, todo esto inspirado de la agrupación Mago de Oz. Estamos hablando de la agrupación Oracle Boo, así es como ellos se llaman. Y pues bueno, ellos se formaron en el año 2015. Y pues empezaron a lanzar, se empezaron a presentar como banda de tributo. Y pues bueno, ya empezaron ellos a hacer su propia música. Obviamente, todo basado en el folk metal. Tienen dos producciones ya. Tienen un sencillo que fue lanzado en el año 2018 que se llama Un Nuevo Amanecer. Y una producción que fue lanzada en el año 2016 que se llama Preludio. Que por cierto, el álbum me parece bastante bueno, muy bien trabajado. Así que vámonos con algo que se desprende de este álbum, esto que se llama La historia de un guerrero, de la agrupación Oracle Boo. Y regresamos con más acá a los podcasts del Frontman. Esta es la historia de un viejo que un día contó la batalla de aquel guerrero que se enfrentó. Él luchó por proteger su tierra y su libertad. Sus sueños no morirán, él peleará. We'll be right back. batalló. A capa y espada a ese monstruo desafió. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. sobre prosis. Recuerden, pueden volver a escuchar nuestro episodio número 20 y en él pues ver todas las agrupaciones de las que estuvimos platicando y también de las agrupaciones de las que estuvimos pues programando música. Así que pueden regresarse ahí para checarlo. Les voy a ser muy sincero, a veces no quisiera que salieran muy largos los episodios, pero pues hay tanta música que quisiera uno meterla toda. Y al mismo tiempo uno quisiera sintetizarlo, pero hay tanta buena música que en serio que cuesta mucho poder tomar una decisión. Nos fuimos con algo de la agrupación Matadero. Esta agrupación se formó en el año 2004, una agrupación que también tuvo en una parte en su mayoría miembros de la ciudad de Quetzaltenango y otra también miembros de la ciudad capital, también de San Marcos. La agrupación Matadero es una agrupación que se caracteriza por el género death grind o gore grind también. Y dentro de sus producciones, ellos se formaron en el 2004, pero empezaron con producciones en el año 2006 con su EP demo Horror Puro. También en el mismo año lanzaron el demo Excretor Vaginal de Pestilencia, que fue con el que se dieron a conocer, inclusive en plataformas como Rock Republic. Luego lanzaron un EP, el cual se llamó Indigestos por Carne Podrida, en el año 2009. Y en el 2015 un en vivo que se llama Que Empiece la Matanza. Este tema que hemos incluido lo hemos lanzado del demo Excretor Vaginal de Pestilencia del año 2006, el cual pues en lo personal es una de las canciones que más me ha gustado y con lo que conocía esta agrupación, que es el tema Mutilando y Descuartizando. Buenísimo. Buenísima la agrupación Matadero, que tiene pues una muy pero muy buena presencia en el escenario. La última vez que tuve el gustazo de ver a esta agrupación fue en uno de los diferentes Antifest. Y continuamos con más música. Y ahora nos vamos a ir con algo de la agrupación Metal Requiem. Otra agrupación que también tiene ya un recorrido bastante amplio en cuanto a producciones. La agrupación se formó en el año 2002. Ellos se consideran una agrupación death thrash metal. Ellos son 100% de la ciudad capital. Y pues bueno, de lo que podemos mencionar de sus producciones, tenemos su primer EP en el año 2002 que se llama Inquisition. su álbum Illusions of Fire para el 2004. Luego lanzaron uno de Best Of, o lo mejor de Metal Requiem, entre el año 2002 y 2006. Luego su álbum para 2010, Unorthodox. Y para el 2013 también una producción en vivo, el cual se llama Live, Metal Requiem Live. 2014 su álbum el Ten, y también un compilatorio, el cual fue lanzado en el año 2017, el cual se llama 16 años de caos, lo mejor de Metal Requiem. Y por último su última producción de la mano con Primera Generación Records es el tema Forgotten Society, que por cierto fue lanzado en un formato digipack y también fue lanzado en formato vinilo a finales del año 2020. Una producción pues bastante esperada, muy buena producción en cuanto lo que es la parte de la producción del vinilo. Vámonos con algo del álbum que lleva el mismo nombre para el año 2004, esto que se llama Illusions of Fire de Metal Requiem. Sobre dosis. rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Now I don't know what to say, and all I'm doing is saying, all I'm doing is do my picture. Now I know I know what to say, and all I'm doing is saying, all I'm doing is do my picture. Now we go into hell, we go into hell, we go into hell, we go into hell, we go into hell. Música de Metal Requiem, Illusions of Fire. Buenísimo este tema. Y también nos fuimos con algo de Thrash Metal, otra agrupación también que fue formada en el año 2008. Estamos hablando de la agrupación Mandrágora. Estos chavos son de la ciudad capital de Guatemala también. Y tienen dos producciones. Su EP para el año 2013 que se llama Fuck You. Y una producción que tienen para el año 2016 que se llama Inner Demons, el tema que se llamó Spreading Blood of Innocence, esto que se desprende de su EP Fuck You, la agrupación Mandrágora. Les recuerdo que pueden checarse ahí por si tenían dudas, así como que pues ya hubo un programa antes de donde estuvimos hablando de metal nacional, pues sí pueden irse a los episodios, al episodio número 20, y ahí pues pueden volvérselo a checar. Por cierto, les cuento que estamos ya disponibles no solo en Spotify, sino también estamos en los podcasts en los podcasts de Google. Y también pueden buscarnos en iVoox. Ahí también estamos compartiendo nuestro material. Y por sobre todo también agradeciendo a todas las personas, a ustedes, gracias. Porque nos comparten, porque nos escuchan, porque por lo menos están ahí diciendo, pues hay aquí un pizarrín de menta que anda diciendo burras en Spotify. Pero bueno, vámonos con más música. Vámonos ahora con otra agrupación que, pues, parte de los miembros de la agrupación Matadero formaron esta otra muy, pero muy buena propuesta. Siempre dentro del género death grind o gore grind también. También un porcentaje de los miembros son de Quetzaltenango y otros de San Marcos. Como que ya ahí se va dando uno cuenta dónde es donde está la escena presente, ¿no? También al menos lo que son los músicos, por sobre todo. Es la agrupación Machaco Clajo, formada en el año 2009. Estos muchachos tienen dos producciones, tienen un demo que se llama Grind the Corruption and Fucking Christianity para el año 2009 y otro que es un EP que se llama Parasite of Chaos para el año 2013. Vámonos con algo de que se extrae de su demo del año 2009, esto que se llama Necroterrorismo. Esto es Machaco Clajo y los podcasts del Frogman. Todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Sobreprosis. Oh, no olviden echarse una vuelta ahí en nuestro canal de YouTube. También pueden buscarnos como Metallogy Shella. Y ahí tenemos material. Claro, es material de antaño de lo que hicimos en televisión. Y pueden darnos like en nuestra fanpage. Pueden buscarnos como Metallogy, simplemente. Y ahí pues estamos publicando contenido. No solo información de agrupaciones nacionales, sino también internacionales. Porque por sobre todo también, primero nuestras producciones. Y claro, yo sé que a muchos nos gusta también las producciones que han lanzado agrupaciones internacionales. Música de la agrupación Machaco Clajo, eso que se llamó Necroterrorismo. Y también otra agrupación buenísima, que por cierto también algunos de sus miembros vienen de la agrupación Falso Profeta, es la agrupación Macabro. Es una agrupación del género death metal. Ellos fueron formados en la ciudad capital en el año 2012. Tienen dos producciones. Tienen un demo que se llama Rituales de Antropocidio para el año 2015. Y lanzaron también un álbum que lleva el nombre de la banda, que es para el año 2019, esto que se llamó Macabro. Y luego lanzaron una reedición en donde incluyeron los temas del demo, por cierto. Así que hay una primera edición y hay una reedición en donde incluyen el demo también de esto. Así que fue el tema Necrologías del Anticristo del álbum Macabro del año 2019. Vámonos con más música. Y de una vez también nos vamos a despedir. Agradecemos a toda la banda que como siempre está pendiente de los podcasts del Frogman. Gracias mucha, en serio, porque ustedes son los que van haciendo de poco en poco que nos vayan siguiendo y que el material se nos vaya compartiendo también. Les cuento que se nos van a venir algunas entrevistas para este mes, así que suscríbanse, compártanlo, escúchenlo. Gracias también a los que nos acompañaron en nuestro especial de baladas. Pues no fueron las más comerciales, algunas demasiado, otras tal vez no eran tan como lo que esperaban muchos otros, pero había que salir un poquito a la fórmula. Pero en fin, vámonos con música de otra agrupación que es netamente de la ciudad capital. Con dos nos vamos a ir. La primera es la agrupación Iron Slaves, el cual tiene un EP, el cual se llama Poder Sin Gloria, lanzado en el año 2019, y un live que fue lanzado en el 2020, el cual se llama Live in Santa María Cauque. Vámonos con esto que también se viene de su nueva producción, de esta nueva producción que se llama Perversión Infecciosa. El tema se llama De Campesino a Guerrillero. Y luego nos vamos a ir con otra agrupación también que se mueve también dentro de lo que es el área underground. Estamos hablando de la agrupación Evocador, una agrupación considerada thrash y black metal, lanzada en el año 2015. Tienen varias producciones, tienen un promo demo del año 2015, un rehearsal en el año 2015 también. Y luego lanzaron otro demo que se llama Deus Non Est para el año 2016. Un EP, el cual se llama Vómito de la Tierra, lanzado también en el año 2016. Y por último, su última producción, que es también otro EP lanzado en el 2017, el cual lleva el título de la banda Evocador. Vámonos con un tema que se desprende del año 2017 de este EP, que se llama Ritos de la Luna Llena. Un gustazo para mí saludarlos. Nos estaremos escuchando en próximas emisiones de nuestro podcast. Pilas, porque ya pronto se viene nuestro episodio número 34. Un gusto saludarlos. Yo soy Frogman y estos fueron los podcasts del Frogman. We'll be right back. vivir. Peso del destino, dejaste tu llave para fundar un fusil. Ahora no sabes ni dónde está tu madre, víctima del puto poder. Yeah. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.